las cosas del amor. La flor de mi fantasía ha perdido su color. Las estrellitas del cielo que pena siente por mí, que a veces me dan consuelo cuando suspiro por ti. Mi loca mente de ti, de ti, no me siento por ti. De nada me sirve suplicar de compasión. Yo quisiera a tu lado compartir. Ay, cómo lo siento, que tu amor va con el viento. Y el movimiento de mi pecho se ha ido. Ay, cómo lo siento, que tu amor va con el viento. Y el movimiento de mi pecho se ha ido. Que locamente perdido, perdido me siento por ti. Tulipán, flor de tulipán, flor de tulipán, tulipán, tulipán, flor de tulipán, flor de tulipán, tulipán, flor de tulipán, flor de tulipán, tulipán, tulipán, flor de tulipán. Flor de tulipán, tulipán, tulipán, flor de tulipán.